Es un problema eso porque no vas a poder recibir ningún mensaje ahora. No. Ya se me desinstaló directamente, no puedo abrirlo. ¿Entiende? Sí, a mí me pasó y no lo puedo bajar ahora. No sé por qué causa. Mire usted. ¿Tenés saldo? ¿Qué tiene que ver? Si no tenés saldo, creo que no lo podés bajar. Sí, tengo saldo. Bueno, no sé qué problema tenés. Bueno, a ver si alguien me puede ayudar, por favor. Tenés que entrar al Play Store y bajarlo ahora. Sí. Nada más. No, pero no lo instala. No robés Wi-Fi de acá, eso sí. ¿Tiene algo que ver? ¿Cómo fue tu semana, querido? Estamos en un día feriado con muchísima gente afuera. Costó llegar a la radio, porque aparte los fanáticos abarrotados en la puerta. Ajá. Pero acá estamos. Sí, sí, en sí. Un feriado, haciendo lo que más nos gusta. Uh-huh. O sea, nada. Muy bien. ¿Vos qué tal tu semana? Yo, qué sé yo, mi semana normal. Instalar, a ver, aceptar. En vivo con René López, aceptar, aprendemos aceptar, a instalar WhatsApp. Aceptar, aceptar, aceptar, aceptar, aceptar. Ahí está. Descargando, a ver, a ver, a ver, a ver. Vamos, vamos. Descargando. Error. No se pudo descargar WhatsApp Messenger porque se produjo un error. 498. El error que se produjo. ¿Eh? No sé. ¿Qué, ¿qué me dice? ¿Qué me dice usted? ¿Qué hago? ¿Cambio el teléfono? Celular, sí. ¿Cambio el teléfono? A mí se me actualiza solo y no me pide nada. Se actualiza directamente solito. Claro, pero usted porque tiene una nave espacial, no tiene un teléfono. No te creas. He visto mejores. No, que no. Bueno. Pásame. Sacando la basura. Saco la basura. Eso hago. Y bueno, no se encarga nadie de eso acá, ¿no? Yo el sábado dejé limpio, por lo menos. Muy bien, muy bien. Mucha gente anda en la semana acá. ¿Sí? Hay gente, no hay nadie en la semana. ¿Quién hay? Tienes razón. Aparte fue una semana cortita. Sí, está muy grave tu micrófono. Bueno, no sé. Los medios de comunicación para que nos manden algún mensaje. No miré nada, a ver si... ¿qué noticia? Ah, estuve mirando ahí la noticia esa de... ¿Cómo es que...? Del cantante de nuevo de ICC. ¿Se enteró sí, algo? Sí, lo vamos a decir en un rato porque es el boom del verano. Otra de las pavadas más grandes de la historia de la música en el mundo, ¿no? En el mundo mundial. ¿Qué sé yo? Yo para mí es un bolazo eso, mirá. ¿Por qué? ¿Pero ya lo confirmaron todos? Bueno. No creo. Bueno, Estamos hasta las 22 horas acá en la FM Nitro, la noche de las gárgolas. Se pueden comunicar por Facebook, la noche de las gárgolas, o nos mandan un mensaje. ¿A qué número, René? Pueden mandar un mensaje al 154 444 4444. Muy bien, ¿eh? O si no, directamente más fácil, mandan un mensaje al 154 21 11 82. Y vamos a empezar el programa de una manera especial. Uh-huh. Ayer se cumplieron 40 años de la página más negra de la historia argentina. Y vamos a arrancar con dos temas que compusieron bandas argentinas en conmemoración a esa fecha. Uh-huh. Muchas bandas de heavy metal hicieron temas, pero yo las que traje no son de las más conocidas. Uh-huh. Vamos a ir con dos temas pegaditos de ellos. Uh-huh. El primero, Helker. Este tema le va a gustar a Mayra, seguro. Se llama Nunca Más. ¿Sí, sí? Una frase que se usó mucho. Y la segunda banda que presentaremos, también pegadito, Magnos, con el tema Almas Presentes. ¿Te parece arrancar con eso mientras me pongo al día con las noticias? Bueno, dale, metele. Arrancamos con Helker, esto es Nunca Más. Y pegadito, Magnos, Almas Presentes. Yo voy a ver si instalo el WhatsApp, ¿te parece? Muy bien. ¿Puede ser? Y un hombre nació

volvemos con la noche de las gárgolas. Qué feo que está afuera, Frío, se vino el frío, mi amigo, ¿no? Yo escuché truenos recién. Ah, mire usted. Che, tengo un mensaje del gran amigo Mario. Mire usted, ¿cómo anda, señor Mario? Mario no nos escribió la semana pasada. Porque fue tan buen programa que no escribió, no hacía falta nada. Así es. Nos dice, buenas, pasen Look Up to the Wolf, del gran Ronnie James Dio. Mario es un vidente, boludo. Yo traje un montón de temas de Dio. Qué bueno. De ese disco. El año pasado, para esta altura, ¿cuándo fue que hicimos el especial? No, fue más adelante, mayo, por ahí, ¿no? Mediados de abril. Sí. Tengo la noticia que estábamos hablando recién de AC/DC. ¿Querés que te la lea ahora? Métale, sí, yo estoy. Porque es la única que tengo preparada. ¿Eh? Es la única que tengo preparada. Yo estoy viendo a ver si arreglo mi WhatsApp. ¿Viniste a eso acá? No sé, boludo. Vine acá y me apareció eso. No, ¿qué iba a hacer? Mirá el título. Axl Rose, ¿podría ser el cantante de AC/DC? No me lo digas. Hace rato que venimos hablando de AC/DC, de la posible partida del señor Brian Johnson, de las cosas que ha dicho el amigo Angus Joven, y bueno. Hace unas semanas AC/DC lanzaba un comunicado donde informaba la cancelación de la gira por indicación de los médicos de Brian Johnson, debido a un problema auditivo que podría dejarlo sordo. Y ahí en más... ¿Gordo? Gordo. ¿Gordo? Sí. Ya estaba medio gordito. Está un poquito fuerte la cortina. De ahí en más, una seguidilla de postulantes desfilaron por los medios. Pell Almqvist, cantante de The Hives. Dave ¿Cómo? Evans. ¿Cuál era el primero? Pell Almqvist. Ese no va a ser cantante solamente por la difícil pronunciación. Sí. Dave Evans, que suena un poquito más pronunciable, el primer cantante de AC/DC, y otros que a fuerza de autobombo le mandaron, se proponían para ocupar el lugar. Luego vendrían las declaraciones del cómico Jim Brewer, amigo de Brian, asegurando que este fue despedido, días más tarde a través de un video. Bueno. Por su lado, los Guns N' Roses, que no terminan de confirmar su line-up para la vuelta, también envueltos en una serie de suposiciones. ¿Y ahora? ¿Qué pasa ahora? Axl Rose fue visto fuera de un hotel en Atlanta. Allí posó para una foto junto a un fan, al que le dijo que estaba en la ciudad por ensayos. Los rumores se dispararon, ya que AC/DC está en la misma ciudad audicionando cantantes para reemplazar a Johnson. ¿Qué tal? Capaz ¿Qué que el loco fue a probarse, que a suerte, dijo. Vengo a ver si puedo ser cantante de AC/DC. ¿A qué te dedicas? Y hace 20 años cantaba en una buena banda, ahora no puedo cantar nada, dijo. Y estoy gordo. Y estoy gordo. Bueno, bueno, así está la cosa. Dice que AC/DC está en la ciudad audicionando cantantes para reemplazar a Johnson, y el resto de los Guns N' Roses están del otro lado del país, en California. Por ahora no son más que especulaciones, así que vamos a seguir atentos. Y si te parece, mientras vos te pones al día con el WhatsApp, sí. Te voy a presentar, esto te va a sorprender porque no soy de ese estilo yo. Una banda argentina. Se me colgó el mouse. Esta banda es Criptofonia. ¿Conocés Criptofonia? No, me suena. Bueno, es una banda de trash. Mirá. Y tiene un nuevo videoclip. Uh-huh. Se llama Plan Z. Y lo escuchamos en la noche de las gárgolas. We'll be right back. Volvemos acá en Nanitro. Sí, sí. ¿Pudiste bajar el WhatsApp al final o todavía estás ahí dando vueltas? No, no, eso no se soluciona así de un día para otro. Ya mandé un mail y mandé un mensaje ahí y después veré qué hago. No, no, eso no lo voy a solucionar. Creo que la forma más fácil de solucionarlo va a ser que cambie el móvil. Consuma, mi amigo, consuma, y ese va a ser la mejor solución para toda su vida. A todos les digo. Y sí, es consumo. Si vos, o sea, todo se va generando. Claro. No, si vos no comprás, no consumís tecnología nueva. Claro, bueno, yo justamente tengo una noticia relacionada al consumo. Claro. Ajá, a ver, mira. Bruce Dickinson que dice: nosotros queríamos ser músicos, no drogadictos. ¿Qué tiene que ver con lo que yo le estaba diciendo? El consumo. No tiene nada que ver. Yo le estoy diciendo de consumo, de consumir tecnología. Con razón. Ahora sí. ¿Me está tomando el pelo o me va a tomar en serio? Porque el cantante de Iron Maiden. Largalo. Tengo. Recientemente conversó con Vorterix en Argentina en el marco de su visita al país. Mire usted. Algunas de las cosas que dijo: así es como somos, hermano. No digo que nadie en la banda haya probado drogas cuando eran jóvenes. O sea, él no, se refirió a los otros. La mayoría de los niños probablemente la han probado. Muchos seguro han probado más cosas que yo en toda mi vida. Acordate que este dijeron que tuvo cáncer de lengua por realizar mucho sexo oral. Así que probó de todo este muchacho. A mujeres, aclaremos. La razón por la que comenzamos Maiden, la razón por la que todos nos volvimos músicos, fue porque queríamos ser músicos, no drogadictos. Nos gusta la birra, dijo. No, no lo dijo así tan argentino, dijo: nos gusta la cerveza. Debe ser una de nuestras cosas favoritas. Tomamos cerveza y un poco de vino y demasiado café. Eso es todo realmente. Aparte de eso, solo intentamos divertirnos. Cuando manejo aviones tomo mucha cerveza, pero no me impide estar al 100%. Mentira, esto lo agregué yo al final. No piensen que Dickinson maneja borracho, porque no es así. Vos tenés algo ahí, mi querido René López. Te veo muy apagado hoy. Te tiene mal la Semana Santa, ¿eh? Semana chanta. Sepultura ha publicado un primer adelanto de su documental Under My Skin, una serie de 6 capítulos que documentan su gira de 30º aniversario. Hubo este... Esta semana se cumplieron 30 años de Number of the Beast. ¿Puede ser? ¿Una cosa así? Sí. Y también del disco ese Arise de Sepultura, ¿no? De Sepultura también. No sé cuántos. Varios años. Discos, sí. De Sepultura creo que 20. Sí. Históricos. Sí. O 25 años, no sé. No sé, nada más. Bueno. ¿Querés escuchar a una de esas mujeres históricas del metal? Ah, dele. Seguramente sabés de quién estoy sí, hablando. Sí, hoy ¿no? lo vi. Sí. Bueno, te cuento que Doro estrenó el videoclip de Love's Gone to Hell. Love Gone to Hell saldrá como single el 1 de abril, donde además de la pista que le da nombre, cuyo video, bueno, se puede ver ahí en YouTube, encontraremos It Still Hurts, en la que participa el fallecido Lemmy Kilmister. Mirá, grabó un tema con Doro antes de su lamentable muerte. Mirá qué bueno, che. Escuchamos la reina del heavy metal, Doro. Esto es Love's Gone to Hell. Our love's in forever, stronger than I thought that this never would. Now we're here in the pouring rain. I almost can't bear the pain. These feelings don't feel quite the same. I see the writing on the wall. I feel it's over. What love? It's what love's gonna have. spell we could break any time. And please take me in your arms and tell me it's not all gone. I know by the look in your eyes. I see the writing on the wall. I fear it's over. Y hemos llegado al cierre del programa. Muy bien, muchas gracias a todos por haber estado del otro lado. Es difícil venir un feriado acá, ¿eh? Mándenos un mensaje, no saber qué hoy vendría a ser como un domingo, ¿no? Sí. Sí, sí, es más, estoy en estos dos días, estaba como que era sábado. Pero bueno, mirá vos, acá estamos. Mirá vos. Manden un mensaje al 154-21-11-82 o nos escriben al Facebook La Noche de las Gárgolas. No me anda WhatsApp, te conté. Oh. ¿Y no lo podés bajar? No. A ver, te voy a pedir opinión a vos al respecto. A ver, ¿los metaleros tienen la mente cerrada? Esto ya lo hemos hablado anteriormente. Bueno, te cuento que Frank Bello, mirá, es Bello el chabón, de Anthrax, habló sobre esto. ¿Por qué? Porque en una radio chilena, que ayer le ganamos, jugando un partido espectacular. Frank Bello es el bajista de Anthrax. Ah. Una radio chilena conversó con el bajista. ¿Jugar la selección ayer? Sí, con los chilenos. ¿Eh? Sí. Y le ganamos floreándonos. Mirá. Tremendo. Mirá. Antes de su llegada a Chile junto a Maiden y Raven Age, entre la enorme tanda de preguntas, se le preguntó sobre sus influencias fuera del metal. Y si sobre el clásico tema de metaleros, igualmente cerrada. Qué mal traducido que está esto. Les voy a contar un poquito lo que dijo. Durante tu tiempo fuera de Anthrax, a mediados de los 2000, estuviste tocando en Helmet. ¿De qué manera crees que tocar ese otro estilo te ayudó a crecer como músico? Le preguntan los chilenos de Chile. Claro. Me hizo crecer mucho como bajista. Era una manera diferente de tocar y realmente disfruté los 2 años que pasé junto a ellos. Son grandes músicos y buenos amigos. Ahí éramos 4, a diferencia de Anthrax, que es un quinteto de 5, ¿no? Sí, normalmente es así. Y la base rítmica de bajo y batería tiene otra preponderancia, hay más ritmo, cuenta el señor Bello. Creo que me hizo un mejor bajista de todas maneras. La gente suele decir que los metaleros son cerrados de mente, le preguntan. Pero cosas como esas prueban que tal vez no es cierto. Ese efectivamente, mi amigo, no es cierto, de hecho. Yo soy metalero y escucho todo tipo de música. No creo en encerrarse en uno solo, puedes disfrutar todo, dice. Y como músico es importante. Amo la música y la música es un regalo para todos. Yo escucho de todo, música clásica, jazz, rock, pop, reggaetón, cumbia argentina. Me considero una persona muy abierta a todo, dice el señor. Sí, sí, sí. Imagínate si escucha todo eso. Sí. ¿Y has tocado de todo eso? Le preguntan. Sí, en la escuela tenía clases de jazz, por ejemplo. Sí. Es una gran experiencia. Si escuchas y tocas diferentes tipos de música, como te digo, es abrirte a todo un mundo maravilloso. Tal cual, sí, sí. Pero sí. Qué era. Iron Maiden ha sacado una nueva cerveza, la empresa Robinson Brewery. Y la banda ponen en el mercado la cerveza de edición limitada llamada Trooper Red and Black. ¿Eh? Ah, sí, lo leí eso. Sí, Red and Black formará parte de la familia de Trooper. Será la tercera que saquen. Dicen que la cerveza Trooper va a llegar pronto a Argentina. Mirá vos. A Buenos Aires, obvio. Trooper Red and Black ha sido ideada de nuevo por el vocalista de Iron Maiden en colaboración con el maestro cervecero Robinson Martin. Tendrá una grabación, una graduación de 6,8 en botella y 5,8 en barrica, por lo que será la cerveza más heavy que ahora Iron Maiden pone a la venta hasta la fecha. ¿Qué? ¿Qué es la barrica? La barrica debe ser el barril. ¿El barril? Sí, digo yo. No sé. Mirá. Hola, latita. ¿Eh? Hola, latita, capaz que le dicen barrica. No creo. No. Bueno, ahí se lo ve en una foto a Bruce con una Red and Black. Red and Black, mirá. Sí. Gran tema del último disco. Yo le voy a decir a mi amigo Mauri que me haga cerveza reptile. ¿Eh? ¿Le parece? ¿La venderé? Sí. ¿Usted qué dice? ¿Qué gusto va a tener? ¿Gusto a reptiles? No sé, pero que se tenga gusto a cerveza. Después vamos a estar entrevistando al señor René López, que nos cuente cómo van con la grabación del nuevo disco. No estamos grabando, ¿no? ¿Qué decís? ¿Qué están haciendo? Una preproducción te mandé. Ah, mira. Te dije, no es una grabación, boludo. Esto que vamos a escuchar ahora, Metal Church, que lanzó un nuevo tema. Mire usted cómo me cagó el tema. Reset. Bien. Pista que se toma de su nuevo álbum 11, que será lanzado el 25. Fue lanzado el 25. Hoy es 25. Bueno, hoy fue lanzado. Uh-huh. Un décimo lanzamiento de estudio de la banda y marca el regreso del legendario vocalista Mike Howe. Sí, escuchamos Reset Metal Char. Mírese. We'll be right back. Mire usted, qué bien, qué buen tema, che. Sí. Estaba bueno. Sí. ¿Cuál? ¿El de Metal Church? Rico. Sí, súbame la cortina, por favor. No se escucha nada. Suba. Arriba. Suba. Ahí estamos. Ahí está. Bueno, estaba viendo que el 6 de abril viene ACEP a Argentina. Acéptelo. Lo voy a aceptar, sí. Y el jueves 12 de mayo viene Sinfonía aquí. Mire usted. Mientras tanto te cuento que va a haber un nuevo álbum de Paul Gilbert para mayo. Mire usted qué bueno. El virtuoso norteamericano de las 6 cuerdas, ex Mr. Big y Razer X, lanzará un nuevo álbum de estudio el próximo 27 de mayo a través del sello Air Music. Sí. El título de este trabajo será I Can Destroy. Y bueno, acá están la lista de temas. Por ahora no hay ningún adelanto de ello. Muy bien. Ace Frehley no descarta un regreso a Kiss. Parece que la participación de Paul Stanley en el próximo disco de Ace Frehley deja abierta una puerta para que el guitarrista pueda volver a la banda. Aunque eso es lo que dice él. Dice, no lo descarto, dice, en una entrevista. Bueno, no, nada más. Por ahora eso. ¿Qué? ¿Soy qué? ¿Sigo? Te dejé sin palabras, Bueno, no sé. Mirá acá, estaba mirando esto. No tengo nada, boludo. Bueno, vamos a escuchar música entonces. Bueno, ¿te parece? Mi Eddie favorito de todos los tiempos es el de Somewhere in Time, dijo Steve Harris. Sí, ¿eh? Gran portada. Justamente en la fila de recital estábamos hablando de portadas. A mí la que más me gustó, obviamente, es la de Virtual 11. Virtual 11. La peor. Virtual 11. El Eddie Cibernético. Traía un cosito. Anda. Estaba re bueno, boludo. Anda. Estaba re bueno. Te agarraba la mano. ¿Qué no? ¿Lo viste vos o no lo viste? ¿Sí? ¿Te acordás o no te acordás? Sí, ¿sabés acuerdo, cuál es? Sí. Traía un holograma. ¿Holograma era? Sí. Bueno, traía un holograma, el disco original. Yo no me caes el tema porque es cortito. Esto es Bloodbound, Iron Throne en vivo, del nuevo DVD. Dale. Straight from hell, an assassin out on the street. estamos escuchando? Esto que esté sonando de fondo es de Renato Tribusi, el disco que sacó. Ahí está. Nos escribe me sonaba la voz, me sonaba y no sabía. Roberto López nos preguntaba cómo se llamaba la banda que estaba sonando. Era Bloodbound, una banda sueca de power metal muy similar a Hammerfall. Justamente el nombre de la banda es un tema de Hammerfall. El 24 de septiembre, Saxón y los ex miembros de Motorhead, Mickey D y Phil Campbell, se reunirán para realizar un homenaje al fallecido líder de la banda Motorhead, Lemmy Kilmister. Saxón encabezará la final del evento V8 Thundercats, que se celebrará con el nombre de Lemmy 500 en Suecia. ¿Eh? ¿Qué tal? El Lemmy. ¿Eh? El Emmy. El Emmy, claro, el Emmy, boludo. En realidad, Mike D y Phil Campbell se reunirán a Saxón, ¿no? O sea, es así la historia. No. Sí, no hemos pasado mucho de Saxón nosotros. Hay que pasar, ¿no?, un poquito más. Cuando sacó histórica el disco el año pasado, pasamos, bueno, el tema. Pasamos. Bueno. Somos un desastre. ¿Yo por qué? Vos serás un desastre. Vos no. ¿No? Tengo un cover acá. A ver. Es muy bizarro. Y lo hizo una banda que hace cover realmente muy bueno. Mañana toca, hablando de bizarro. Ah, mañana está Áspera en Ayacucho. Áspera en Ayacucho, sí. ¿Fuiste a la fecha de Bunker el otro día? No, estaba fusilado. ¿De qué? ¿Mm? ¿De qué? De trabajar. Anda. Escuchate un cachito de Estoy trabajando cover un montón, boludo. Ayer te pasé cosas. Sí. Bueno. ¿Qué es? Mystic Prophecy, ¿eh? Escuchá que cobre, Mystic Prophecy. Spy on me, baby, use a satellite. Infrared is singing over to the night. Ain't gonna fire, I shoot them right. I'm gonna like the way you fight. Ah, now you find the secret code I use to wash away my lonely blues. So why el cantante de Mystic Prophecy, también vocalista de Devil's Train. Y realmente para estos covers así que le pone onda, está muy bueno. Buena banda que sacó un nuevo disco y ya lo hemos presentado acá en la noche de las gárgolas. Pero la banda que te voy a presentar a continuación, antes que te vengas vos a los controles, yo te dije en la semana que te bajes el disco. Sí, no lo descargué porque en las... ¿Por qué no pudiste descargar el WhatsApp? En los comentarios decía que es power metal, Facu. No sé qué le viste vos de progresivo, pero bueno. Pero vos después leíste comentarios. ¿Eh? Vos leíste comentarios. Bueno. Esto que suena a continuación, Mob Rules. Otra gran banda, sacó un muy buen disco. Este tema se llama The Healer. Y ya se viene el señor René López a los controles a ver qué nos tiene preparado. Mario, ya vamos con tu tema dentro de un rato, ¿eh? Yeah. Escuchaste FM Nitro 96.3 MHz desde Tandil, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Comienzo de espacio publicitario. Cerrajería Cerratán. Apertura y reparaciones de obra en la ciudad y el campo. Atendemos urgencias las 24 horas. Comunicate 44 27 94 y celular 1550 3538. Cerrajería Cerratán en Sarmiento 1387, Tandil. Cerrajería Cerratán. 44 27 94 y celular 1550 3538. Fin de espacio publicitario. El aire veraniego que refresca las noches de calor está en FM Nitro, la nueva radio. Ya sabes, este verano quédate en la 96.3. Todos los viernes de 20 a 22. La noche de las gárgolas. Con todo el poder del heavy metal. Por FM Nitro 96.3. Se cambió solo, ¿no? Cambiaste, se cambió la voz solo, Facu. Más bolaceros son, mirá. Bueno, ahora me lo llevo. Ahora me lo llevo. Lo dejaste vos ahí, yo no, no toqué nada. ¿No? ¿No es ese el que dejé yo? Mirá, ahora te muestro. Vamos a aclarar de qué estamos hablando. Poné de nuevo el spot de a ver, la pará, noche. Pará, pará, vale. Eso es no tener nada para hacer. ¿Estamos en verano todavía? Estamos en verano en FM Nitro. Estás mejorando la voz. Más vale. A ver, esta. Todos los viernes. Ese es el que hiciste vos. No es la voz mía esa, por empezar. ¿Eh? No es la voz mía esa. Con todo el poder del heavy metal. Por FM Nitro 96.3. ¿Cuál es el tuyo entonces? Ahí estoy buscando. Dale. A ver, señora Rocío Saliche, si estás escuchando, decime si el spot que escuchamos tiene la voz mía o la de tu esposo. Tiene la suerte de que no lo traje, que lo borré, pero bueno, ahora, ahora después te lo muestro. ¿Cuándo grabé yo el spot ese? ¿Cuándo lo grabé? No importa, sigamos. Si el único spot que fui a grabar en tu casa fue el de febrero, promocional. sí, que nos dice Rocío que se escuchó todo cortado, pero me pareció que era René, pone. Que lo pases de nuevo. Bueno, dale, después yo ahora llevo este de acá y pongo los dos. Vas a ver que no es el que hicimos en casa. Si no me lo querés decir, no me importa, no me leí. Pero vos estás queriendo decir que yo grabé otro spot aparte. ¿Sí? ¿Qué te fumás? Tiene razón, yo grabé uno aparte. Perdón, fue. Perdón. Es más, yo tenía. Fue mi error, está bien. Yo tenía siga. Tenía pensado grabar un copete. ¿Y por qué no lo hizo? No tuve tiempo esta semana. ¿Cómo? No tuve tiempo esta semana. Pero no ve que yo soy un tipo mayor. Usted tiene que decirme esas cosas. Usted grabó uno. Yo soy un tipo mayor y tengo muchos problemas mentales. Se tiene que dar cuenta esa cosa. Lo acabas de demostrar. Y no es por inducirlo ni nada de eso. Pero a usted le va a pasar lo mismo porque lleva mi misma sangre. Le voy a contar a los oyentes que están del otro lado que cuando se apagaron los micrófonos no saben el reproche que me hizo René. No. Bueno, sigamos. Dale. Discúlpeme. ¿Eh? Yo igualmente iba a grabar un spot, pero bien. Te iba a decir. Hágalo. Sí. Bueno. Grabamos para el otro programa y salió muy bien. Ahí está, este. Todos los viernes de 20 a 20. Pero mirá qué voz de maricón que tengo, la puta madre. ¿Cómo puede ser? Pensaste que era yo. ¿Sí? Yo dije, no, ese no soy yo. Todo el poder del heavy metal. Soy cualquiera, boludo. Por FM. ¿Y esto está sonando en la radio así? 96. Todos los días. No, no quiero volver. Ya. Bueno. Perdimos 10 minutos de programa discutiendo de esto. No, perdimos, ganamos. A ver ahora con qué vamos. Ah, ¿sabe qué conseguí? Una banda que tiene un cantante que canta igual, exactamente igual, a Tony Caco. Es más, mi señora, usted sabe que mi señora es muy fanático de Tony Caco. Cuando le dije, me dijo, no puede ser. Y se le hizo escuchar y me dijo, wow, así con esa, wow. ¿Trajiste? Por supuesto. ¿Trajiste que en Brasil encontramos uno que canta muy parecido a Kiske, por ejemplo? ¿Ah, sí? ¿Quién? ¿Te acordás cuando vimos el video de Southpell? Que van pasando varios cantantes, Blas Miley. Sí, ponele, sí, no, sí. No me acuerdo, pero sí. Bueno, ¿sabe que Michelangelo Batio sacó un nuevo disco? No sabía. Bueno, yo le voy a poner algo para que escuche de él. ¿Eh? ¿Quiere? Dale. Ahí está, estamos escuchando a Michael Angelo Batio y los Black Hornets. ¿Eh? Gran guitarrista. Sí. Bueno, ahora le voy a poner un temazo que ha hecho. Espérenme un cachito. Me vas a dejar con la duda del cantante este que canta igual a Tony. No, ahora después te paso un tema. ¿Eh? Me impresionó el cantante que... De Michelangelo Batio, una chica. un violero con mucha velocidad, ¿no? Sí. Bueno, escucho este tema. Bueno, está hecho con esta banda y los Black Hornets. Impresionante versión. Impresionante lo que canta la chica. No sé si es tanto por el... Mirá que escuchá. ¿Eh? Vamos a buscar cómo se llama. Impresionante. Black Hornets. Estuvo en una banda llamada Nitro. El señor Ángel Ángelo Batio. Qué grande. Escuchá. Bueno, así pasaba el señor Michelangelo Batio y los Black Hornets, con el primer temita que escuchábamos era Basic of the Bullets y después poníamos el afamado Burn de no sé que no aparece nada de... banda. Fíjate, debe haber alguna página en Facebook o algo de eso. Michelangelo Batio y Black Hornets. Bueno, haciendo un tema de la banda Deep Purple. ¿Quién juega ahora? ¿Brasil-Uruguay? Mirá qué lindo partido. Lindo partido, sí. Así que ayer jugó la selección. ¿Qué es esto? ¿Por eliminatoria? Sí. Mirá vos. Estoy medio desactualizado el fútbol, ¿no? Hace 15 años. Gianna Chilá se llama. Mirá. ¿De dónde? ¿Dice de dónde? No. Y debe ser italiana. Vamos a buscar a ver si tiene perfil de Facebook. A ver si está buena, Gianna. ¿Cómo? 41 años tiene Gianna Chilà. Mirá, sos cantante, estoy traduciendo del italiano, ¿eh? Sí, sí, muy bien. A ver, trabusca, mi amigo. Conoce el padre apenas, 3 años y fa. No, traduzca, no diga, no hable en italiano, por favor. Emma Mati Chirio inicia a cantar gracias a Gianni Joplin. Bueno, a ver si alguien entiende italiano, por favor, que le traiga un manual al amigo Facu. Hablar en castellano, voy a saber en italiano. Eso es lo más. Bueno, ahí pasaba el señor Michelangelo Batio. ¿Con qué seguimos, Facu? ¿Por qué? ¿Qué necesidad? No lo grabé yo, No lo grabé yo ese. Bueno, ¿qué? No te caigas, boludo. ¿Qué te pasa? ¿Viste cómo suena esto? Bueno, Tengo, mirá. A ver. Gamarray anuncia grandes novedades. Sí, sí, estaba leyendo. 25 años cumple la banda. Sí. Van a editar el próximo 6 de mayo las reediciones de dos de sus discos clásicos, los primeros. Ajá. Insanity and Genius y Last for Life. Ajá. Uh-huh. Last for Life. No, en realidad van a reeditar todos los discos y ya sacaron dos, ¿no? Sí, este año salieron Sign No More. Bien. Y el otro que grabaron con Ralph. Uh-huh. Los dos primeros que grabaron Heading con Ralph. Heading for Tomorrow. Sí. Qué buen disco. ¿Qué dice? Motivo del 25 aniversario de la banda. Son los primeros dos lanzamientos de todo el catálogo del grupo alemán. Uh-huh. Liderados por Kay Hansen. 25 años de heavy metal desde Hamburgo, lo que empezó en la primavera del 90 con el lanzamiento de su debut, Heading for Tomorrow. Entonces, si fue el debut Heading for Tomorrow, pues es que dicen que los otros. ¿Te das cuenta que las noticias que ponen acá son cualquier cosa? Sí, sí. Ha logrado fama internacional un cuarto de siglo después. Giras por todo el mundo, bla, bla. ¿Por qué la hacen tan larga y no me dicen cuándo sale el disco? Creo que ya sacaron un par de temas. El directo Last for Life fue grabado por la Gamma Ray en su ciudad natal. La formación en aquel momento estuvo por cuenta por Kay Hansel, Ralph Schipper, Dick Schreiter, Jan Rubach y Thomas Nack. A ver, ¿qué más tenemos? Muy larga la noticia, no van a ningún lado. Bueno, y termina ahí. Cualquier cosa. No reniegue, se va a poner viejo. ¿Quieres escuchar algo de Anthrax, de lo nuevo de Anthrax? ¿Eh? Dice el señor Roberto López que le grabes esos temas ya. Ya ponete a grabárselo. Están en internet. ¿O quiere lo de Anthrax? ¿Qué quiere? A ver cómo suena lo de Anthrax en vivo, cualquier cosa. Con el bajista. El bajista que... ¿Qué dijo el bajista que había dicho? Que le escucha de todo. Que escucha esta cumbia, el muchacho. Esta cumbia romana. The Battle Choices. Del nuevo disco. For All Kings. Anthrax. Sonando en la noche de las gárgolas, amigo. Yeah. ¿Qué pasó? Que estabas desesperado por volver al aire. Esto es muy loco lo que acabo de descubrir. ¿Qué descubrió? Pues yo estoy escuchando el programa desde mi celular, ¿viste? Uh-huh. O sea, estoy escuchando el programa que yo mismo hago. Uh-huh. Y acabo de darme cuenta que lo puedo grabar. O sea, que estaría grabando un programa que yo mismo hago. Uh-huh. Desde mi celular. Sí. Y después me queda guardado a mí. Está muy bueno eso. Sí, mire usted. Qué bueno. Y volviendo al tema del heavy metal, esta es una noticia más que interesante. Slayer y Testament visitan centro de rescate animal. ¿Qué tal? Tras un increíble concierto el pasado 19 de marzo, los miembros de las bandas Slayer y Testament visitaron el centro de rescate animal, Motley Zoo Animal Rescue, dice. Con el objetivo de promover la adopción de animales víctimas del dolor y el abandono. Algunos de los que fueron son Kerry King, Tom Araya, Gary Hall y Alex Skolnick, demostrando que detrás de la rudeza que hay en su música existe un corazón enorme por los animales. Mire usted, mire. Mira cómo te lo digo. Tom Araya de Slayer habló sobre el guitarrista Jeff Hanneman, fallecido. Jeff, seguro que estará orgulloso, dice. Cuando empezamos a barajar ideas para el nuevo disco y grabamos las primeras maquetas, Jeff estaba pendiente y yo le decía: tienes que escuchar algunas ideas y darnos tu opinión y ayudarnos. Él asistía a los ensayos, escuchaba y se iba, y le seguíamos diciendo: tienes que involucrarte en esto. Tú puedes hacer que suene mejor. Bueno, cuando fuimos al estudio después de su muerte, yo estaba un poco nervioso, porque Slayer es una combinación de ideas musicales de Hanneman y Kerry King. Sentí que todo sonaría diferente porque Slayer muestra dos sonidos muy agresivos y rápidos, pero también agresivos y lentos. Empezamos a grabar las canciones y a trabajar en las ideas, y cuando trabajaban las voces de las canciones, todo empezó a encajar. Yo sentía que está bien, esto suena bien, va a ser muy bueno. ¿Qué le parece si vamos a escuchar algo viejito? ¿Eh? ¿Le parece? Pero poné música. Te quedaste mudo. Shh. ¿Eh? Estaba sonando el despertador. Qué interesante, che. ¿Sí? No sé por qué. Mira qué loco la gente de Processor. A ver, ¿por qué? Tienen Facebook. Ajá. Y se vieron un video dado vuelta. ¿Cómo? Al revés. ¿Así? No sé si hacen un nuevo estilo de heavy metal que tocan al revés o. Mira. O lo subieron mal. Es muy probable que lo hayan subido mal, Faco. Sí, sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Hoy juega el Caníbal Suárez? Sí. ¿En Uruguay? Mejor número 9 del mundo. ¿Sí? ¿Puedes decir? Ni ¿por hablar? ¿Qué? ¿Eh? ¿Vos porque no viste jugar a Barcelona? No, la verdad que no. No, hace rato que no veo nada de fútbol. Nada, absolutamente nada. Ahí están dando algunos goles de Neymar en la temporada. In the houses of the holy. Bueno, viste, para que veas que no estamos conectados con Mario, ves que había traído Lock Up the Wolf. Y había traído más de Dio, ponele. Este. En realidad este era el que iba a pasar, pero bueno. Te quedan un poquito más la ficha. Sí, horrible está andando, sí. A ver si era este el tema que te decía yo. Para, a ver. A ver. No, me parece que no. A ver, sí. Vamos a escuchar de la banda de Tony Caco. No. El loco que la presentaba. No, bueno, igual me parece que es un chabón repelado. Hay que una no, banda en Portugal que tiene un cantante igual a Bruce Dickinson en la voz. Sí, tal cual. Hay que traer esa banda. Sí. Bueno, vamos a escuchar de la banda Serenity. ¿La conoces la banda? La conozco, sí, pero nunca la escuché. Bueno, si le gusta Tony Caco y le gusta Sonata Kártica, escuche Serenity, porque el cantante le afanó la voz a Tony Caco. I won't wait and see. The truth is just hiding. We got 300 for power. Different sky, leave the past behind. Aim for a future. Generation has been devoured. I won't fight alone. Silent leading flame. Working and praying not to obey. Creating a sentence for ¿Qué me cuenta? Sí, la voz muy parecida, pero la banda horrible. Bueno, como todo el poder, digo, no, nada que ver. Hijo, mirá, te tiro una bomba, así te tiro. Hijo de Malcolm Young confirmó que Axl Rose es el nuevo vocalista de AC/DC. ¿Esto es nuevo? Hace minutos. A ver, che. Ahí vamos con Dio. Iba a traer algo de Rainbow, pero bueno, traje Dio, porque me gusta más Dio. ¿No? Sí, hay que buscar algo de Dio con Ronnie Romero. ¿Eh? Con Rainbow con Ronnie Romero, quise decir. ¿Eso? Sí, dije. Algo de Dio con Ronnie Romero. No. Bueno, por ahí hay algún video histórico de Ronnie Romero cantando a dúo con Dio. Hablando de eso, conseguí para hacer una nota a Lords of Black. Mirá qué bueno, chabón, qué bueno. Tengo que mandar un mail. Muy bien, felicitaciones. ¿De qué página sacaste esa noticia? De... Ahora te paso, ahí te paso. Si quiere escuchar a Ronnie Romero, escuche Merciless de Lords of Black. Impresionante la voz de este muchacho. Sí, sí. Lo más parecido a Ronnie James que he escuchado. Sí, puede ser. Sí, sí, sí, sí, sí. Y justamente hablando de que es chileno el muchacho. Es chileno. Un blog de Chile publicó eso de Malcolm Young. Ajá, mire usted. No me consta que esté confirmado. No, usted dice eso. Que es mentira. Era una noticia de ayer y no la publicó ningún otro portal, así que... Mire usted. Hasta que no lo confirme la banda... Ajá, mire usted. Bueno, ¿qué íbamos a escuchar? Cazadores de Almas. Cazadores de Almas, una de las bandas del señor Javier Barroso. Ajá. Junto al hermano. Mirá vos, el hermano que hace, canta, toca. Baterista de Helker. ¿Eh? El hermano ex baterista de Helker. Fue baterista de Helker en los dos, en los tres primeros discos. Mirá vos, mirá vos. Bueno, power metal, me imagino. No, hard rock. Hard rock. Bueno, veamos. Entonces, Cazadores de Almas se llama la banda. Esto es estreno, ¿eh? Lo acaban, ajá, de publicar, nuevo tema. Mirá vos qué bueno, che. Sirena. ¿Eh? Sirena. Ya verás, no soy como piensas. Lindo tema como para ir terminando la noche. ¿Le parece, mi amigo? Tranqui. Sí. Quedan 13 minutos para terminar el programa. Uh-huh. 81, según me dijiste vos. 81. De la noche de las gárgolas. Sí, sí, sí. Overkill ya tiene listas nuevas canciones para el próximo disco. Mire qué bueno, mire qué bueno. Dice que la legendaria banda de thrash anunció que tiene programado entrar al estudio a principios de mayo para comenzar a grabar su nuevo álbum. El próximo disco será el 18º de la banda y se espera que salga a la venta en octubre. Qué bueno. Estamos en el punto de que tenemos 11 demos, cuenta Bobby Ellsworth. Estamos hablando de que tenemos 11 canciones hasta el momento. Deberían ser un poco más después de estas. Normalmente publicamos 10 en cada disco. Cuenta, puede haber uno o dos bonus tracks. Así que se viene lo nuevo de Overkill entonces. Muy bien. Lo que estamos escuchando. Humanimal. Como un samurái. Banda viejita. ¿Sí? Soy tu arte. Y viendo al aire tu Temazo de Humanimal. Muchas bandas argentinas hoy, ¿eh? Se pueden quejar. Sí, sí, sí, la verdad que sí. Sí, sí. Estaba viendo que abril va a ser un mes con muchos recitales, Porque el 16 de abril también viene Barón Rojo al país. Tandil, mire usted. No. Qué lo... Ojalá, pero no. Bueno, va a estar Joe Linterne con Giardino. Sí. Mar sí, del Plata, sí. Buenos Aires. Sí, sí. ¿Qué más tenemos? Tenemos a Fantasia ahí en Flores. Acep. Haft y Barilaript. Me quedó el Acept. Claro. Haft y Barilaript van a estar acá en Tandil en el Teatro del Fuerte a fines de abril también. Uh-huh. Así que hay mucho. Y muy buena calidad todo. Sí, sí. Y mañana áspera en Ayacucho. Ajá. Viernes de 20 a 22. La noche de las gárgolas. Con todo el poder del heavy metal. Por FM Nitro 96.3. Tambores de guerra, nos vamos, amigo. Hacerlo de la banda que vuelve a los escenarios dentro de poco. Por eso puse para poner Acero, ¿no? ¿Le parece? Sí. Y hemos llegado al cierre del programa número 81, sí. El cuarto del año. Con Tambores de Guerra. Así es. Mañana a las 18 escuchen Hasta las Manos. Muy bien. Yo tengo que promocionarlo de alguna forma. Sí. Bueno, esto ha sido todo por hoy, muchachos. Gracias por estar del otro lado. Así es, que terminen bien este fin de semana largo. Ajá, sí, sí, sí. Coman, tomen. Sí, yo tengo 5 birras en casa, gol de Brasil. Mirá, tomá, ahí tenés. Mirá, ya, 40 nada. Segundos. Sí, 40 segundos, ahí tenés. Yo le dije que iba a ganar Brasil. Y lo escuchaste primero en la noche de la gárgola. Esto ha sido todo por hoy, amigos. ¡Vótenme! Bueno, muy bien, muchas gracias por estar del otro lado, amigos. Nos encontraremos el próximo viernes. Desde las 20 horas. En este programa que hemos dado en llamar. ¡La noche! ¡De las gárgolas! ¡Gracias, amigos! ¡Muchas gracias!